amigos de Botaneando con la Mole, una vez más en este reportaje, buscando lugares ricos en Monterrey donde pues, botanear, ¿no? Y que un servidor les diga y les recomiende. Hoy estamos en un lugar muy rico, ¿eh? Estamos acá en la colonia Vistahermosa, en Enrique Celivas y esquina con Terranova, en la Plaza Terranova, donde vamos a estar en un lugar que se llama El Chamalito, que está delicioso. Vamos a ver las tostadas que manejan, los taquitos, la cerveza, alitas y muchas cosas. Un lugar donde puedes venir a ver los partidos de fútbol y muchas cosas más, pasar un buen rato con los amigos. Así que no te despegues de esta cápsula de Botaneando con la Mole desde El Chamalito. Seguimos en Botaneando con la Mole, estamos con el Chamalito, pero hasta la cocina, con mi compadre el chef David Flores. David Flores, que nos trae este pedacito de cielo en la tierra. ¿Cómo se llama? Ese taco se llama Wiriwiri. Wiriwiri, me decías que es chile chilaca. Ajá, relleno de camarón con chorizo. Señores, discúlpenme, esto es lo que me gusta de mi trabajo, la salsita. Miren nada más, esa salsita es como si le hiciera mamá ahí en la casa. La tortillita, le vamos a dar un llegue. El Wiriwiri, ¿verdad? Wiriwiri. Chamalito, te sacaste un 10, ¿eh? Delicioso. La salsa. ¿Esa salsa qué es? Es salsa verde, tomatillo. Pero está buenísima, ¿eh? Trae cebollita morada, cilantro, bueno, para acompañar. La tortilla deliciosa. El chile chilaca, tiernito. Y luego, con un chamalito blanco, bien helado, sensacional, 10. ¿Tostadita? ¿Tostadita? Vamos con la tostadita. ¡Ay, señores! ¡Qué delicia de taco, El wiri wiri! Pero ahora, me dio ganas la tostada. Vamos a dejar el plato. ¡Miren nada más! ¿Cómo se llama? Primero, ¿cómo se llama usted? Me llamo Rafael Ramírez. Rafael. El chef Rafael Ramírez, que me hizo esta hermosura. Una combinación de salado con dulce. ¿Cómo se llama esta obra de arte, amigo? Es llamada Coqueta. La Coqueta. Me estás coqueteando, muchacha, muchacha. Trae manguito, por lo que veo, lo que es cevichito de pescado, ¿verdad? Correcto. Cebollitas, y luego un aderezo abajo. Señores, tienen que venir al Chamalito, Esta se agarra así. ¿Cuál es la? No, lo tengo que tapar, tienen que ver esto. Y ahí va. Vénganos su reino. Señores, compadre, mis respetos, qué delicia de tostada, Y les voy a decir una cosa, Chamalito, las tostadas deliciosas y a muy buen precio, a precios buenos, muy justos. Se siente el mango delicioso, y también tengo una cosa, el pepinito que trae fresco, el pescado, el cevichito. No, una tostada. ¿Dónde estuviste toda mi vida? Señores, recomendado. Pero bueno, hay que probar de todo. No sabes qué. Vamos ahora a ver las bebidas. Quiero probar las bebidas. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Carnal, ¿qué te gusta del Chamalito? La pinky, la tostada de atún. La tostada de atún. Carnal, ¿qué te gusta del chamalito? Los clamatos. Carnal, ¿qué te gusta del chamalito? Las alitas. Carnal, ¿qué te gusta del chamalito? Los camarones para pelar. Ok, señores, y seguimos embotellando con la mole. Y ahora edición pisteando con la mole. Estamos con el chef. Mi compadre, es que hay chef para la comida y para el bar es barman. Barman. Carnal, ¿qué me vas a preparar? O qué me va... Ya vi ahí la preparación. ¿Qué me vas a mostrar? La rosita de Guadalupe. A ver, primero, échame la rosita de Guadalupe. ¿Cuál es? Es esta. Mire nada más. Ay, bien fresca. Vamos a quitarle el plastiquito. Dígame qué trae la rosita de Guadalupe, compadre. Trae vodka, arándano. Vodka, arándano. Y el toque de calagua, que es crema de coco. Toque de calagua, crema de coco. Fresco, miren los refractarios así de tipo de los que se están utilizando ahorita. Muy in. Y luego trae una cerecita así sabrosona y muy in. Es más, hasta los niños están gritando porque quieren uno, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, no. Invitas a la chava con la que estás quedando. Y al chamalito y le tiras una de estas. Y una tostada de las que te dije rato. Te dice que sí. Y luego le paso así la cereza. Ah. Bueno, ¿este se llama? Rosita de Guadalupe. Rosita de Guadalupe, ahora. Ay, está rico. Ya me aprendí. Vamos con la que sigue. Reinita Malibú. Reinita Malibú. Ay, qué rico huele. ¿Esta que trae, compadre? Malibú, piña, toque de Midori. Midori. Okay. Y el último, el boss. El boss, como no, vamos a darle un llegue. Unas bebidas frescas. Oh, qué rico. Recuerden, el chavalito está aquí en la colonia Vista Hermosa, Chile Vista Hermosa, para toda la gente en la Plaza Terranova. Para que vengan, estamos abiertos desde que desde lunes. Desde lunes a domingo a partir de las 12. Para que vengan a ver a toda la gente. Oye, pueden venir a ver los partidos de Tigres, de Rayados, el fútbol americano. Y ¿saben qué me gusta de aquí? Es que es un concepto de botaneo también, como botaneando con la mole. Y puedes venir con la pareja, con los amigos, la familia y comer rico. Hay platillos también muy ricos, un menú muy práctico. Eso es lo importante. La gente busca menús prácticos y deliciosos y aquí el chamalito lo tiene. Así que, ¿vamos a probarlas? Señores, 100% recomendado por la mole. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Y bueno, mis amigos de Botaneando con la Mole, algo que me encanta a mí de este programa es llegar al momento de degustar. Ya en la cocina y en el bar, le di un llegue a mis amigos del chamalito que me han tratado de maravilla. Como lo hemos platicado, las tostadas que están sensacionales, los tacos. Aquí nos trajeron unos camarones para pelar. Es más, déjame darle un llegue. Trae salsita. Mira nada más. Mantequilla. Señores, ojalá que en un futuro exista que por internet y por la tele puedas transmitir lo que estás probando. Está sensacional. Y mira las salas que manejan. Estas salas, es más, promoción de Botaneando con la Mole. Si tú vienes antes del juego, puede ser Tigres o los Super Rayados, cualquiera de los dos equipos, antes de que llegues y compras una cubeta, ellos te van a obsequiar unas, bueno, ellos le llaman las chamapapas o las chamalitas, ¿no? Estas alitas están chamalitas, no se llaman alitas, se llaman chamalitas. Mira, traen cacahuate, una salsa especial que no en cualquier lugar las vas a probar. Estas te las van a regalar, o si no, unas chamapapas, en la compra, obviamente, de tu tina de cerveza, antes de que empiece el partido. Llega con la raza, y la raza sí somos, llegamos antes de que empiece el partido, unas dos horas antes, y como dicen, vamos a que se abra el agua, a que ruede la calabaza. Y mira, para que vayas ahí pisteando y obviamente te vayas echando tu botana, como botaneando con la mole. Esos cabrones para pelar están sensacionales, pero señores, tengo que decirles cómo están las chamalitas. Vamos a probarlas. Si no te manchas, no estás sabroso. Delicioso. Recuerden, abierto de domingo a domingo, de lunes a domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de lunes a jueves. Y ya lo que es el viernes, sábado, pues pueden estar hasta la 1 de la mañana. Deliciosa cerveza, muy fresca, las bebidas refrescantes también. Miren los taquitos y las tostadas que manejan. Platillos también fuertes para que puedas disfrutarlo con tus amigos. Recuerda la promoción. Es más, voy a quitar esto que tengo, me voy a echar acá. Si tú estás viendo ahorita Botando con la Mole, cuando sea el partido, viene, bueno, ya viene la liguilla. Antes de que empiece el partido, tú llegas, compras tus tinas, puedes comprar tus tinas o las tinas que quieras. Te van a obsequiar tus chamalitas o tus chamapapas que están de pocas tuercas. Mira, para el postre, paletitas de hielo, papá. Que esta ahorita de canela con Gloria de Linares, ¿verdad? Ahorita me la va. Esta, mira, me la voy guardando porque luego el rolling va a ser. Ya sabe, chamalito, recuerden que está aquí en la colonia de Vista Hermosa, Enrique Celivas, esquina con la calle Terranova. Hay una plaza nueva que se llama la Plaza Terranova. ¡A mero arriba! Solo van a ver el chamalito, sensacional. Vengan con sus amigos, con la familia, con todos los cuates, hombre. Vengan a pasar un momento agradable. El lugar está sensacional para venir con la familia, con los amigos, el pre, o si quieren pasar un cumpleaños, ya saben, cuando lleguen. Oye, es más, la gente, mira, la niña anda gritando la emoción. Cuando ustedes vengan a ver el juego, oye, también, de lunes a jueves, todo el día la cerveza en 20 pesos. 20 pesitos, ¿dónde? ¿Quién te pegó? Desde que te vayas para la casa, ¿verdad? O del food, después del food, como tú quieras. Para los godines también pueden venir. Son bienvenidos los godines aquí, porque vengan aquí a Chamalito. Yo les agradezco bastante, les pongo, no un 10, les pongo un 100. Tienen comida muy rica, práctica, el menú es práctico, las bebidas son frescas y te pasas un buen ambiente. A mí me gusta venir a lugares donde ya te la pasas y que las sillas me aguantan. Ah, sí, que... Pero bueno, ya saben, seguirme en mis redes sociales. Siguen las redes sociales del Chamalito, que van a estar obviamente anunciándose en Facebook, Twitter de la Mole, para que ustedes vean. Quiero que vengan y le digan a la raza del Chamalito: oye, lo vi en Botaneando con la Mole. Oye, voy a querer mis chamalitas porque voy a comprar antes del juego de los Rayados o de los Tigres mi tina. Y varias tinas, no nomás una, porque aquí podemos agarrar fiesta y puedes traer a la novia, puedes traer a los amigos. Gracias al Chamalito, recomendable 100%. Un lugar de ricos pistos y bueno, comida del mar deliciosa. Yo se lo recomiendo a la Mole para que se eche la vuelta. A todos mis amigos acá, este no es el norte, es el poniente de la ciudad, ¿no? Sí, sería el poniente de la ciudad. Acá Cumbres, Mitras, Gonzalitos, toda la raza. Échense la vuelta para acá. Aquí hagan un cotorreo. Se pone muy bien. Esto fue Botando con la Mole. Yo me sigo deleitando.